Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente, lo que le pase a Bolivia, nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Y bien, continuamos en esta ocasión en mi amada Bolivia. Varias cosas han ocurrido esta semana. La oposición fascista intentando boicotear la elección del binomio pese a que el pueblo ya dio su última palabra. Escuchemos este audio de RT en el que también escucharemos al camarada Evo Morales. En Bolivia, el presidente electo Luis Arce afirma que instancias nacionales y organismos internacionales reconocieron la transparencia del proceso electoral del 18 de octubre. Llama a respetar la decisión de sus ciudadanos y a no responder a provocaciones. Reacciona al paro y bloqueos de carreteras organizados por el Comité Cívico Santa Cruz. En paralelo, el gobierno de Yanine Áñez pide al Tribunal Supremo Electoral que haga una auditoría de los comicios. Los detractores del MAS denuncian supuesto fraude, pese a que ninguno de los observadores ha encontrado irregularidades. De este modo, buscan evitar la toma de posesión del mandatario prevista para el domingo. Evo Morales subraya que la derecha siempre usa el pretexto de fraude cuando pierde. Lo ha hecho en una entrevista a RT, donde también analiza posibles consecuencias de las presidenciales de Estados Unidos para su país. Significa activando toda la construcción de tantas obras paralizadas, pero también garantizando los bonos y rentas. Es tan importante para inyectar nuevos recursos económicos de esta manera, que haya movimiento económico y enfrentar la crisis económica que causó en solo un 10 o un año el gobierno de facto. Duele mucho que lo que construimos casi en 14 años se ha destrozado en un año. La derecha, cuando pierde, acusa de fraude. Mira, en Bolivia no hubo fraude. Y las elecciones del 18 de octubre, la mejor prueba que no hubo fraude. Nunca yo personalmente podía pedir al Tribunal Supremo Electoral hagan fraude para que me hagan ganar. Jamás. Tenemos moral, tenemos ética. Y ahora escucho por los medios de comunicación que el señor Donald Trump va a decir que es un fraude. Entonces, si es fraude, ¿por qué no acude al Magro de la OEA? Debe acudir a Luis Almagro. Ellos son buenos para orquestar el golpe de Estado. Lamentablemente, la democracia norteamericana, el pueblo norteamericano sufraga, vota, pero no gobierna. Ni el pueblo norteamericano, ni los presidentes electos, sea de los republicanos o los demócratas. Quien gobierna son las transnacionales, es el capitalismo, empresarios. Esa es la profunda diferencia que tenemos con mi proceso, con el proceso de cambio de Bolivia. Estamos a puertas de cómo reponer o relanzar UNASUR. Cuando teníamos UNASUR fuerte, Sudamérica no necesitaba de la OEA. Lamento mucho, desde Obama pasando por Trump, destrozaron centros o organismos de integración como UNASUR, como CELAC, y crearon otros espacios como Grupo de Lima para atentar, para provocar a Venezuela, o finalmente provocar a UNASUR mediante Alianza del Pacífico. Así es, la derecha fascista está de capa caída. Señores escuálidos pititas, depongan su actitud fascista. Nadie los apoya, ni la OEA, ni el Grupo de Lima, ni el Reino Imperial, aunque sabemos la sed y el hambre que le tienen a Bolivia. El proceso electoral fue limpio. Lo reconoció hasta su propia gente, quienes son los que forman parte del órgano electoral boliviano. Escuchemos este audio de Telesur. Y en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral ofreció una rueda de prensa para responder a los intentos de algunas facciones políticas del país de desconocer los resultados electorales del pasado 18 de octubre. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral ratifica a la ciudadanía que el proceso electoral 2020 ha sido limpio, transparente, pacífico y altamente participativo, conducido con imparcialidad e independencia, como lo han señalado de manera unánime los informes de observación internacional y las plataformas nacionales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral precisó la respuesta del ente a la solicitud hecha por la vocal Rosario Baptista, quien solicitó a la OEA una auditoría al padrón electoral del pasado 18 de octubre. Bolivia cuenta con un padrón electoral biométrico sólido y confiable. Lo señaló el extenso informe de auditoría efectuado por la OEA. Lo comprobaron los reportes de observación internacional o la ausencia de críticas significativas en todos los meses en los cuales han estado abiertos los laboratorios con acceso pleno al padrón por parte de todos quienes quisieran comprobar la consistencia de la base de datos. El saneamiento del padrón fue supervisado y aprobado en todas sus instancias por todos y cada uno de los miembros de la sala plena durante meses. Ninguna organización política ha puesto en duda la confianza del padrón. El Tribunal Supremo Electoral rechazó los cuestionamientos infundados contra el padrón electoral, del cual se hizo eco la vocal Rosario Baptista. Rechazamos las alusiones a un bloque de data alterno con acceso secreto fuera del alcance de quienes hasta ahora verificaron la integridad del padrón, que se suman a la lista de versiones fantasiosas sobre el padrón y que incluyen, entre otras, supuestos millones de registros fantasmas, crecimientos desproporcionados de inscripciones, posibilidad de múltiples registros de una persona y otras. No existen pruebas, ni siquiera indicios de tales suposiciones. De existir, habrían sido descubiertas o puestas en evidencia por la auditoría de la OEA, por las misiones de observación electoral o por cualquiera de las organizaciones políticas, sociales o regionales que tuvo acceso irrestricto al padrón a lo largo de la gestión 2020. Y es que el triunfo ha sido tan aplastante que ya ni la OEA, ni el Grupo de Lima, ni el Reino Imperial hablan de ello. Solo la oposición loca y fascista antinacional anda alentando un escenario violento para dar al traste con el nuevo gobierno del compañero presidente Luis Arce. Escuchemos este resumen de RT. En Bolivia, Luis Arce y David Choquehuanca han tomado posesión en una ceremonia ancestral. Vestidos con prendas tradicionales, han recibido bastones de mando para dar una ofrenda a la Pachamama. El acto simbólico se produce después de que Arce sufriera un atentado con dinamita mientras mantenía una reunión. Informó de ello el vocero del MAS, Sebastián Michel, quien lamentó la falta de seguridad y la inacción de las autoridades. Hoy hace casi una hora hemos sido víctimas de un atentado con cachorro de dinamita en la Casa de la Campaña, mientras estaba reunido el presidente electo Luis Arce. El expresidente Evo Morales condenó el ataque y denunció que grupos aislados intentan generar un clima de confusión y violencia para provocar a la fuerza ganadora de las elecciones. El ataque no ha sido el único acto que ha aumentado la tensión en el país. En 5 departamentos se realizan protestas, bloqueos y paros en contra de los resultados electorales, aunque ni las autoridades interinas ni los observadores encontraron fundamentos para sospechar de irregularidades. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral tachó de fantasiosas las versiones sobre un presunto fraude. Además, descartó una auditoría específica de los comicios y el retraso de la posesión de las autoridades electas, aunque afirmó estar abierto a enviar información a quienes la soliciten para aclarar las dudas. Los escuálidos pititas quieren, pero no pueden, y están aislados. La derecha fascista en Sudamérica va en retroceso. Fíjense lo que ocurre en Chile. Acá en Venezuela los fascistas van en picada y lo mismo ocurre en Bolivia. Terminan aislados y sin apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo. Debemos estar muy alertas porque los locos fascistas no se van a quedar de brazos cruzados. Solo nosotros podemos proseguir el camino de la victoria. Y para continuar con el acontecer noticioso, en esta ocasión lo hacemos con nuestro compañero Jorge Silva. Adelante, hermano. Buenas tardes, América Morena. Jorge Silva Trujillo, concejal del Movimiento al Socialismo, les envío un saludo fraterno, un saludo revolucionario desde La Paz, Bolivia. Estamos a pocos días de la posesión del flamante presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quienes ganaron en las últimas elecciones del 18 de octubre pasado con más del 55% de la votación. Sin embargo, este resultado no está siendo respetado plenamente por el fascismo, por la derecha, por aquellos sectores racistas y excluyentes que tenemos en nuestro país, que al verse derrotados una vez más, como ha ocurrido en octubre del pasado año, están intentando posicionar en la mente del colectivo social boliviano el tema del fraude, sin ninguna prueba, sin ningún indicio, simplemente con la ambición y la desesperación de querer enfrentarse entre bolivianos, de querer buscar escenarios de caos, de violencia, de enfrentamiento, de querer ensangrentar nuevamente a la familia boliviana. Estos sectores sociales de nuestro país, al igual que en 1951, pretenden aplicar el mamertazo, como ocurrió cuando el MNS ganó las elecciones en 1951 y por entonces el presidente Mamerto Uzialagoitia desconoció esa victoria y entregó el poder a las Fuerzas Armadas, provocando posteriormente la revolución de 1952. Al parecer hay muchos mamertos y mamertas en la derecha boliviana que pretenden desconocer la voluntad del pueblo boliviano expresada en las elecciones del pasado 18 de octubre. Es lamentable ver esta actitud de políticos que una cosa dicen a los medios de comunicación señalando y admitiendo la victoria del movimiento al socialismo, y otra cosa es lo que están haciendo al financiar, al promover, al incentivar, al organizar a estos grupos de choque que están llegando de Santa Cruz, de Cochabamba, de Potosí, de otros lugares del país a La Paz, con el único fin de impedir la posesión programada para este domingo 8 de noviembre. Estos grupos están en una franca actitud no solamente de violar la Constitución, sino también el Código Penal, que sanciona con reclusión de cárcel a los sediciosos. Pero nos imaginamos que en este gobierno los sediciosos no van a ser encarcelados, ni procesados, ni investigados. Como lo dijo el actual ministro de Gobierno Murillo, estos sediciosos van a ser protegidos y cuidados, porque están defendiendo los intereses de los vendepatrias en nuestro país, de aquel sector político que simplemente llega a la administración del Estado para meter las manos a los recursos, a las arcas de los bolivianos y generar esas grandes diferencias que históricamente han provocado entre ricos y pobres. Un sector político de nuestro país que responde a la derecha, al fascismo, que en estos casi 10 años que han estado en la gestión de gobierno han demostrado la capacidad, han demostrado de lo que son capaces de hacer con los recursos de todos los bolivianos. Han demostrado que el poder lo utilizan para robarle a los bolivianos, para generar el prebendalismo, el nepotismo, para favorecer a los familiares, a los empresarios, en desmedro de las grandes mayorías del país, que fue justamente los motivos que ocasionaron esta derrota democrática que sufrieron el 18 de octubre y que hoy por hoy se resisten a aceptar, invocando, convocando a la población a que se puedan sumar y exigir a la policía y a las Fuerzas Armadas un golpe de Estado. Algo inaudito en toda la historia de América Latina. Aquellos hombres y mujeres que decían defender la democracia son hoy los que están clamando y besando las botas de los militares para que se produzca un golpe de Estado en Bolivia. Los bolivianos definitivamente no van a permitir estas actitudes antidemocráticas, inconstitucionales, ilegales, de estos sectores que hoy se resisten a aceptar la victoria mayoritaria del movimiento al socialismo obtenido en elecciones transparentes, democráticas, que han sido reconocidas por la OEA, que han sido reconocidas por la ONU, que han sido reconocidas incluso por la Iglesia Católica, que han sido reconocidas por varios sectores de nuestro país. Estamos a pocos días de este acto histórico que va a suceder en nuestro país y en ese sentido firmes y unidos entre todos los bolivianos que queremos mejores días para Bolivia. Gracias, Jorge, por tus palabras. Y bien, ahora para continuar con este recuento noticioso lo hacemos como siempre con nuestro amigo el camarada Gustavo Torrico. Adelante, hermano. Un saludo a la patria latinoamericana, bella, morena, revolucionaria, sobre todas las cosas. Estamos exactamente a 24 horas de que el representante del pueblo propuesto por el movimiento al socialismo, único instrumento construido con la base popular de nuestro país, asuma nuevamente el mando de la nación. Un año que nos ha llevado a liberarnos de esta dictadura asesina, criminal, depredadora de los recursos, pero sobre todo violenta y con ambiciones de destruir y violentar también todos los derechos humanos. Un año de persecuciones políticas, un año de impunidad ante el asesinato del compañero Moro de la Argentina, un año de conculcarle todos los derechos al otro compañero periodista argentino que está en la cárcel, un año de asilo obligatorio que se convierte en una cárcel en realidad para nuestros compañeros exministros, exgobernador y algunos compañeros militantes. Un año en que nuestra gente ha tenido que salir fuera de las fronteras para evitar su detención y posterior humillación, detención arbitraria y tortura que estaba empezando a implementar la dictadura en el país. Un año que este su servidor ha estado también preso y que obtuvo su libertad recién este viernes pasado. A un año de que sin lanzar un solo proyectil, sin hacer una sola manifestación de protesta, a un año de un esquema político de resistencia propuesto por el MAS en una construcción silenciosa de nuestras fuerzas, una reagrupación silenciosa de nuestras fuerzas, les devolvimos cada bala, cada golpe, cada detención arbitraria, cada conculcación de nuestros derechos humanos, cada conculcación de nuestros derechos políticos, a un año de que nos los violentaron, les hemos devuelto cada una de esas vejaciones con un voto digno. Un voto digno del pueblo que se sintió en las urnas. Un voto digno que si lo ponemos en el parangón del mundo futbolero, como es nuestra bella América, les hemos dado la goleada del siglo siendo y jugando de visitantes en el ámbito estrictamente electoral. Porque en esta tierra bendita, nosotros, los pueblos indígenas originarios, los nacidos en esta patria, los que respiramos tierra profunda, los que tenemos sudor por trabajo, los que tenemos las manos callosas de tanto arar la tierra desde las primeras horas de la mañana. Esa gente, los fabriles que construyen cada día, los choferes, los constructores, el pueblo trabajador, les devolvió voto a voto. Cada golpe, cada tortura, les devolvimos con un voto digno, soberano, fuerte, altivo, digno. Así es que, señores fascistas, hoy, que en estos últimos días están todavía intentando hacer desmanes, lanzando proyectiles de dinamita a la casa de campaña donde se encuentra y se encontraba el presidente electo del país, don Luis Arce. Ustedes que buscan violencia, ustedes que buscan sangre, como dicen en el país, chúpense esta mandarina de esta victoria electoral que les dio el pueblo. El pueblo ha elegido, el pueblo ha hablado, y el pueblo va a defender su revolución y va a seguir construyéndola a futuro. Aquí estamos, como siempre, plantados, pecho a las balas, pecho a las insidias. Ponemos el pecho a todas las vejaciones porque este pueblo no se arrodilla. ¡Que viva la patria boliviana! ¡Que viva la revolución democrática y cultural! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! Un saludo y una bienvenida a nuestro líder Evo Morales. El día lunes estará ingresando por la frontera de Bolivia con la Argentina para hacer un recorrido. Sí, a él, al constructor de este movimiento, a Lucho, que hoy es nuestro presidente, a David, que es nuestro vicepresidente, y a todo el pueblo boliviano. Un jayaya, jayaya pueblo boliviano. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y bien, nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos. En Twitter, @tierraasi2a, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Acá los voy a dejar con un tema de nuestros buenos amigos de Calamarca. Otro mundo es posible. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. patria que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar, porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgullosos con el pueblo originario al mando. Posible como un manantial, la conciencia del futuro entra.